Los centros educativos de secundaria, bachillerato y formación profesional no cierran el mes de julio. Esta semana nos hemos acercado a los dos institutos ubriqueños donde se ofertan estos planes que van más allá de los obligatorios para tomar el pulso de la mano de sus directores Fernando Corrales en el IES Nuestra Señora de los Remedios y Antonio Macías en el IES Las Cumbres. Sí, hombre, la verdad es que hay malos entendidos, ¿no? Y cuestiones que se repiten y la gente las va creyendo. Pero los centros y los centros de secundaria y bachillerato nunca hemos cerrado durante los meses de julio. Por tanto, la actividad, como tú ves aquí en el despacho, es plena. Papeles, la matrícula pues terminó ayer, pero todavía hoy estamos recogiendo los últimos flecos y la gente que se le olvidó de la matrícula de secundaria y bachillerato. Y por tanto, la actividad todavía, esta primera quincena, es muy intensa. Luego, la segunda quincena de julio es un poquito más leve, ¿no? Porque tenemos todavía matrículas de la formación profesional a distancia y las adjudicaciones de la presencial. Se hace un poquito más tranquila en cuanto a gente. Pero bueno, la actividad de preparación del curso, de agrupamiento, de peticiones de cupo de profesores, o sea que es un mes o unos días muy, muy importantes en preparación al siguiente año. Y ahora, una vez que acaba el periodo de matrícula, queda también una parte muy importante, que una parte oscura que nadie conoce, pero que es de una vital importancia para el desarrollo del año que viene. Porque en función del número de alumnos que se han matriculado, hay que negociar, entre comillas, lo que es el cupo de profesorado de cara al curso que viene. Entonces, claro, que esa gestión se haga de forma adecuada, porque no es lo mismo que venga un profesor de matemática, que venga de lengua, que venga de latín, que venga de biología. Que esa gestión sea adecuada hace que los horarios sean adecuados y que un profesor de biología, por ejemplo, no tenga que impartirle matemáticas a un curso, que aunque es una materia afín y puede hacerlo, pero es mucho mejor que lo haga el especialista de matemáticas. Entonces es una labor muy, muy importante, muy delicada, y que hay que hacerla con mucho cuidado. Y además, a partir del día 12 también tenemos toda la oferta de ciclo formativo, con las primeras adjudicaciones, matrículas, reserva de plaza. Es decir, que hasta el día 30 de julio está el centro activo. Y luego también hay otra labor que tampoco es demasiado conocida, pero es que los centros, los institutos no es como los colegios, que dependen del ayuntamiento, sino que tienen su dotación económica específica. Eso significa que en esa dotación todos los veranos tenemos que adecuar el instituto. Entonces nosotros estamos de obra, de hecho llevamos 15 días con pintores, con albañiles, con el electricista, poniendo luces LED, cambiando ventanas. Es decir, llevamos también lo que es la función del director, ya muchas veces es un gestor económico y muchas más cosas que no tienen nada que ver con la educación. Conforme el curso 2020-2021 va dando sus últimos coletazos, el personal de estos centros trabaja paralelamente en el próximo año. Ayudan las modificaciones que se han introducido fundamentalmente en los cursos que suponen un fin de ciclo, como son los de segundo y cuarto de la ESO. La incipiente demanda ha terminado por convencer a la administración, que ahora valora introducir estos cambios en el resto de niveles. De momento, todos ganan en previsión y organización. Los propios alumnos de todos los cursos comenzarán en tiempo y forma sus clases y desde el instituto tendrán todo dispuesto en materia de distribución de aulas, docentes, temario, etc. Desde el Servicio de Planificación y Escolarización estaría encantado que se eliminara septiembre, estaría encantado. No sé si van a seguir adelantando septiembre, ahora mismo solamente lo han hecho con cuarto de ESO y segundo bachillerato. ¿Con qué intención cuarto de ESO y segundo bachillerato? Pues con el hecho de paliar un déficit muy importante. Si empezamos con segundo bachillerato, el hecho de que la selectividad haya en septiembre, a mediados de septiembre salen las notas, salen las adjudicaciones, eso significa que la universidad siempre se retrasa y empieza un mes y medio más tarde. El objetivo de hacer la selectividad ahora en julio no es fastidiar a nadie, evidentemente. El único objetivo es poder empezar las clases en la universidad mucho antes. Y exactamente lo mismo, porque el procedimiento es el mismo en los ciclos formativos. Los ciclos formativos, en septiembre había antes una adjudicación, reserva de plazas, matriculación, y resulta que venían alumnos el 15 de octubre, cuando los demás ya llevaban un mes de clase, es decir, perdían un mes de clase. Entonces el objetivo de adelantar cuarto de ESO también, que no tenga septiembre, es precisamente que los alumnos de los ciclos formativos, que no son pocos en Andalucía, también empiecen el 15 de septiembre como todos. Uh-huh. Y además de esa forma darle importancia a unos estudios que no están demasiado bien valorados en España, como son los, las FP, ¿no? Nosotros veníamos pidiéndolo hace mucho tiempo, o sea, que septiembre desaparezca. Sabemos las connotaciones que tiene de alumnado, de clases particulares, de academias y demás, pero que sabíamos que didácticamente no funciona, o sea, que el trabajo de un año, recuperarlo intensivamente en unas clases de verano y luego hacer un examen puntual en septiembre, no tenía mucho sentido didáctico. Y en ese aspecto, por ahí, lo descartábamos y pedíamos que desapareciera. Y en el aspecto organizativo, pues todavía más. O sea, un monstruo organizativo como sería este instituto, ¿no? Con casi 1.000 alumnos y 80 profesores, que tenga que esperar al día 14 de septiembre que se cierre la matrícula de septiembre para poder decir, tienes tantos profesores, tantos alumnos, ahora la estructura de grupo, ahora el horario, para tres días después empieza el curso de una forma general. No tendría sentido. O sea, la idea sería que ahora en junio ya estuviera, o sea, que estas cuentas que estamos haciendo hoy con las matrículas fueran las buenas, que el grupo estuviera, que yo le diera a cada profesor y profesora su grupo, que ya supieran lo que van a dar. Seguro que iban a estar de vacaciones, pero seguro que iban a preparar cositas, sabiendo que dan segundo o tercero de biología o de latín, ¿no? Y prepararían con mucha más ganas si de repente cuando llegamos en septiembre, pues tenemos que hacer el reparto, tenemos que hacer la estructura, pues yo creo que organizativamente también. Otra de las novedades de este año académico es la celebración de la convocatoria extraordinaria de la PEBAU en este mes de julio. Concretamente, durante esta semana, si bien el escaso número de alumnos de la localidad que concurren hace que Ubrique no sea sede como sí lo es en la ordinaria de junio. Los 7 alumnos del IES Los Remedios y 9 del IES Las Cumbres, algunos de ellos tan solo acuden a exámenes puntuales, se han desplazado hasta Jerez, eso sí, con el seguimiento y casi tutela de sus propios centros, donde, lejos de ser un número, son estudiantes con nombres y apellidos. Bueno, que el alumnado pues lo haya hecho bien en su curso normal, hayan terminado su segundo de bachillerato, hayan aprobado selectividad, pues que si las notas de lengua un poquito bajas, que si alguien pinchó en historia o en física, pero bueno, es verdad que el global estamos muy satisfechos del curso como empezamos y con los miedos que empezamos y con tanto agorero diciendo que esto iba a ser un centro, un foco de infecciones, y afortunadamente lo hemos llevado bastante bien. Ha habido sus infecciones, naturalmente estamos como todos los demás en pandemia, ¿no? Pero lo hemos resuelto bien con las clases online, con los grupos en su casa, pero en el global del año, pues muy, muy satisfecho, ¿no? Es cómodo porque el alumnado tiene fresco las materias comunes y hace un mes pues lo hizo regular y quiere hacer una nota de. Pero en cuanto al global de poder decir yo subo nota y me presento para otra cosa, no sirve porque las plazas se adjudican ahora en las convocatorias de este verano y ya en septiembre quedan bastante menos plazas en la universidad, ¿no? Y tenemos nuestro profesor coordinador, está perfectamente informado, le ha repartido las tarjetas. Otro año, si tenemos un volumen de alumnos grandes, vamos con ellos a septiembre, claro. Pero claro, no tenía sentido. Era un coche que iba un padre con dos alumnos y otro coche con nuestro representante, no iba a tener gran. O sea, todos ellos llevan su mapa, su corrección, las puertas de acceso, las medidas de seguridad, que son las mismas que habíamos tenido aquí en la elaboración ordinaria, y seguimos en contacto con ellos completamente para que se sientan arropados y hagan bien las pruebas. Nosotros, nuestro centro es un centro. Donde dentro de que tienes 550 alumnos, es un centro que siempre se ha caracterizado por la cercanía al alumnado. Es decir, que no son alumnos que van y no sabemos quién son y nadie está pendiente de ellos, ¿no? Hay un profesor en Jerez hoy con ellos, acompañándolos, como es obligatorio por ley que los acompañe en el examen, pero también nos ponemos en contacto con ellos para intentar, por ejemplo, ahora en Jerez, intentar acercarlos, gestionarles el transporte, ponerlos en contacto unos con otros, porque claro, no se les pone un autobús para que vayan, tienen que ser los padres, pero muchos entre ellos no se conocen. Entonces hemos intentado gestionarles para que vayan juntos y vayan más acompañados. Y luego hay un profesor allí con ellos. Remedios y Cumbres han mantenido su alto porcentaje de aprobados en la media andaluza, con un 95 y un 96% respectivamente, si bien lo más destacado es la excelencia de esta última promoción, que sigue en la línea de la del año pasado. Fernando Corrales resaltaba los 15 alumnos que habían conseguido una nota media de sobresaliente para un total de un 44%, con una calificación mínima de notable. Nuestra forma de ser es que preferimos darle a un alumno que esté un poquito dudoso y que le demos una ayuda para que él tenga la posibilidad de ir a la universidad dos veces, ¿no? No que dice lo suspendes ahora y luego lo apruebas o lo aprobabas en el septiembre en la extraordinaria. Te hace ver que se han aprovechado muy bien los estudios de segundo bachillerato, que las notas nuestras, que nosotros aquí somos generosos porque los alumnos y las familias trabajan, luego eso viene de vuelta, ¿no? Y una prueba externa, con todas las deficiencias que tiene y todas las lagunas que sabemos que un examen de un día, pero el alumnado bien formado, bien preparado, pues lo ratifica y bueno, y te da como una visión externa del trabajo que haces tú, ¿no? Esa es una cosa que nosotros aquí en Eli, en las Cumbres, intentamos cuidarla mucho, porque eso es lo que aporta calidad a la enseñanza. Bueno, no tiene sentido ninguno. De hecho, algunos, te pongo un ejemplo, mira, hay algunos centros privados, claro, que necesitan promocionarlo porque en función de los resultados de selectividad, pues eso hace que tengan más clientes, tengan menos clientes, ¿no? Me refiero fuera de Ubrique, en Ubrique no hay centros privados. Entonces, lo primero que ponen son los resultados de selectividad, pero comparándolos con los resultados de junio de su alumno, porque claro, lo que no tiene sentido es que aquí de media se con un 7, en selectividad saquen un 5 de media, porque han bajado 2 puntos con respecto a la nota. Nosotros eso intentamos cuidarlo mucho. Y en ese sentido, el en las Cumbres aporta calidad, porque la nota que los alumnos llevan de aquí de segundo bachillerato se refleja luego en selectividad. Se refleja siempre un poquito menor, evidentemente. En toda Andalucía es menor, pero no es lo mismo que la diferencia sea de medio punto que sea de 3 puntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo tenemos eso muy cuidado, en el sentido de que está equilibrado, ¿no? Procuramos que sea así, para no, porque el otro sería engañar a un alumno. Y este año especialmente tenemos una promoción, llevamos 2 años de unas promociones muy, muy buenas en segundo bachillerato, porque tenemos varios alumnos que tienen un 13 y pico, 13 50 y tantos, 13 40 y tantos, es decir, 13 sobre 14, estamos hablando de alumnos excepcionales. Eso no quiere decir que todas las promociones sean iguales. Evidentemente hay promociones muy buenas, regulares, y hay promociones malas. Lejos de lo que podamos pensar, el curso académico 2020-2021 no ha sido el más difícil al que se han enfrentado. Al menos no ha sido tanto como muchos auguraban a tenor de la pandemia y lo que suponía reunir en aulas a veintenas y veintenas de jóvenes. Las incógnitas acerca del resultado de los protocolos pronto se fueron disipando. Poco a poco también se fueron resolviendo todas las cuestiones y ahora están en vías de ir incluso a mejor de cara al mes de septiembre. Afortunadamente, la pandemia les ha tocado muy levemente, si bien han sido partícipes de la gran preocupación social. Tanto Macías como Corrales coinciden a la hora de señalar la clave del éxito: el rigor del alumnado. Claro que ha habido excepciones y por supuesto que las familias, el personal docente y no docente de los centros han trabajado y contribuido a mantener a raya un virus que se está descontrolando entre este sector de la población justo cuando han terminado las clases. Es un curso complicado, pero menos complicado de lo que yo esperaba. Hay mucha gente que se queja por quejarse, ¿no? Y la verdad que evidentemente, vamos, cuando en España han muerto 100.000 personas o más de 100.000 personas, es algo muy, muy, muy grave, ¿no? O sea, que no estamos diciendo que esto ha sido un cachondeo. Pero yo recuerdo que el año pasado, en el mes de agosto, cuando yo estaba ya de vacaciones, estaba allí en la playa, y yo recuerdo que estaba con un dolor de estómago. Un dolor de estómago además real, no un dolor psicológico. Porque claro, nos habían echado a los leones, nos habían echado diciendo, bueno, ahí hay una pandemia, vosotros hacéis un protocolo COVID sin ningún tipo de experiencia en gestión de prevención de riesgos laborales ni en gestión médica, no teníamos ningún tipo de experiencia. Y claro, teníamos que gestionar una cosa que, bueno, que estábamos viendo que se morían cientos y cientos de personas a diario, ¿no? Entonces teníamos mucho miedo. Y me voy a poner por mí, tenía mucho miedo, porque al final si la pandemia se disparata en el centro, el último responsable es el director, ¿no? Me pueden decir, no, es que el director no ha tomado las medidas adecuadas, no lo ha hecho bien, y una responsabilidad que cae sobre tu espalda. Entonces yo me pasé un mes de agosto y un mes de septiembre complicado en ese sentido. La verdad es que la cosa ha funcionado bien, no solo en el y en las cumbres, sino prácticamente en todos los centros de Andalucía. Yo no he escuchado a ninguno que se haya disparatado. Han subido los casos en función de cómo ha ido evolucionando la propia localidad. Pero sí es verdad que se ha demostrado que los centros son sitios totalmente seguros y que la mascarilla ha sido totalmente efectiva. Prueba de ello es lo que está ocurriendo en las dos últimas semanas. Adolescentes no vacunados que salen de fiesta sin mascarilla y están subiendo los contagios y se están multiplicando por 10. La clave ha sido la responsabilidad del alumnado. Yo creo que esa es la clave fundamental. Yo creo que se demostró que los españoles somos obedientes. Lo que pasa es que cuando nos dejan libertad, pues ya nos disparatamos como todos. Pero en clase, en los recreos, ellos han mantenido ese rigor y no se han quitado las mascarillas, ¿no? Es verdad que también hemos dejado la ventana abierta todo el tiempo, ¿no? Y hemos tenido un invierno de pues una semana o dos con los abrigos puestos y pasando frío, pero nosotros la ventilación cruzada, nosotros teníamos claro que la ciencia tiene que ir aportando cosas. O sea, la pandemia, cuando alguien se escandaliza y dice, es que ayer me dijeron que hiciera una cosa y hoy otra, claro, no, la ciencia está viva y va evolucionando y va aprendiendo cada día la ciencia de cómo es un virus que desconocíamos, ¿no? Y por tanto, desde que se fue comentando científicamente que el aerosol y el aire era el transmisor fundamental de las partículas y el virus podía ir a través de él, pues dijimos que las ventanas cruzadas, o sea, que aquí aire por todos lados y aparte que sabíamos que en la antigüedad nos decían que no, que una casa aireada era una casa sana, pues nosotros lo hemos mantenido. Y el rigor del alumno con las mascarillas y el aire todos los días, a todas las horas, en todo sitio, pues yo creo que ha hecho esa parte, naturalmente, la parte fuerte, claro. O sea, que si alguien se contagia, contagia a un aula, contagia al otro. O sea, no hemos tenido ningún brote en el centro, ni ningún contagio. Y los alumnos, pues claro, se habrán visto en la calle, con sus amistades, cuando hayan querido y hayan podido, ¿no? Pero ese componente suerte también me gusta recalcarlo siempre y lo hemos tenido, ¿no? De cara al próximo año, el protocolo del que disponen a día de hoy no dista mucho del que ya conocen, si bien la angustia del pasado mes de agosto se sustituye en este verano de 2021 por la esperanza en que el ritmo de vacunación permita la inoculación del alumnado para cuando arranquen las clases. De momento, la distancia interpersonal en las aulas se reduce de 1,5 a 1,20 metros, algo que a efectos prácticos dicen será inapreciable. Pero yo recuerdo el verano pasado que lo viví cuando salieron las instrucciones del protocolo COVID, que por cierto han salido ahora las de este año de cara al curso que viene, muy por el estilo las del año pasado. En principio con el distanciamiento un poco menor, lo que pasa es que el distanciamiento es un engañabobo, como yo le llamo, que la clase es la que hay y los alumnos son los que hay. Y si en vez de a 1,20 están a 1,18, pues están con el que no hay, las clases no se pueden partir, ¿no? Lo del distanciamiento es un engañabobo. Han salido las instrucciones por el estilo, yo digo de cara para que lo sepan los padres, respecto a la mascarilla, distanciamiento, que luego se relajen o no, pues ya irá en función de cómo evolucione la pandemia. Es verdad que también tenemos más alumnos, ahora que estamos haciendo el reparto, ya da un poquito miedo que hay ahí varias clases de 27, 29, 30, todavía no están confirmados los profesores COVID de apoyo, que fueron tres en nuestro caso concretamente, y nos dieron la posibilidad de que tuviéramos desdoble en todos los niveles, ¿no? Eso todavía no está confirmado, pero el protocolo parece que va a ser muy, muy similar, y sí, lo único que puede cambiar es lo que tú comentas de la vacunación, ojalá, ¿no? Todavía es rumorología y prensa, no tenemos nada por escrito. El IES Los Remedios aspira a disponer en breve de un ascensor que permita seguir derrumbando barreras arquitectónicas. En cuanto a lo meramente académico, la formación profesional volverá a ser otro de los pilares en este próximo curso, tanto a distancia, con más de 500 solicitudes registradas, como la dual, en imparable auge y completamente consolidada. A la espera de que se concreten las matrículas en los planes para adultos, el centro volverá a superar los 1.000 alumnos y alumnas y dispondrá de unos 80 profesores y profesoras. Estamos muy contentos cómo ha funcionado y este año también era un poquito miedo de mandar un alumno a una empresa, que la empresa pudiera tener contagios, que fueran reacias las empresas. No, muy contento con la colaboración de todas las empresas de Ubrique y de la comarca en cuanto a la FP dual de asistencia a la dirección. El éxito rotundo de la FP a distancia. Nuestro administrativo, tú podrás preguntar, ¿están trabajando aquí? Bueno, pues no se los comentes a ellos, ¿no? Porque llevan más de 500 solicitudes, sin exagerar. Ahora es más de 500 solicitudes de toda Andalucía pidiendo las plazas. Tenemos del orden de 250, 300 plazas, según los distintos módulos, ¿no?, de la FP a distancia. La empleabilidad de los estudios universitarios se sitúa en el 34%, mientras que la formación profesional roza el 50%. Es uno de los motivos por los que el IES Las Cumbres también contempla objetivos ambiciosos en este tipo de enseñanza y que poco a poco van rompiendo el mito de la obligatoriedad de ir a la universidad. Ello terminaría también con la frustración de muchos estudiantes que aprueban bachillerato a base de repetir y tras el primer año de carrera se vuelven a casa pudiendo haber optado por la FP, disponiendo así de mayores y mejores posibilidades de acceso al mercado laboral. Antonio Macías no esconde que el aula de emprendimiento, que arrancará ya en septiembre en este centro, así como la implantación del grado de FP dual en marroquinería, son dos de los objetivos en los que trabajan con empeño y ahínco. El objetivo del aula de emprendimiento es que aquellos alumnos que están en la FP vengan personas cualificadas, vengan empresas, a darles formación para que ellos, una vez que acaben sus estudios, puedan montar su propia empresa. Se trata de emprendimiento, que puedan emprender. Eso no significa que todos los alumnos que hagan FP tengan que montar una empresa, pero que existe esa posibilidad, ¿no? Que España, quien los mantiene son los pequeños autónomos, no los mantienen las grandes empresas. Las grandes empresas son importantes, pero lo que verdaderamente es importante son las pequeñas empresas. Entonces ese aula la verdad que nos viene muy bien y sobre todo para engancharlo con la próxima FP, con el ciclo formativo de la piel. Entonces es un proyecto ilusionante porque le puede dar mucho valor a Bien Las Cumbres, porque además se trata de la construcción de un edificio nuevo, moderno, donde va a tener un aula taller de 100 metros cuadrados, viene con una maquinaria totalmente nueva. Y lo que sí es importante y es un reto personal que no es nada fácil, es llegar a un acuerdo con las empresas para que exista una formación real del alumnado, ¿no? Que el problema que tiene Ubrique es que se está mecanizando demasiado, se están perdiendo los artesanos. Claro, cuando lo que se vende en Ubrique es la artesanía, ¿verdad? Tú no puedes vender artesanía sin tener artesanos. Así hace falta gente cualificada, bien formada, que sea capaz de coger una pieza y empezar a acabarla. Cuando ahora mismo está en cadena, hay gente que se dedica a dar súper con el dedo y de ahí no sale. Claro, eso no es un artesano. Eso pierde el valor que tiene la artesanía en Ubrique. Entonces es un reto, si va bien vamos a solicitar, pero normalmente los ciclos formativos pueden ir aparejados el medio con el superior. Pues existe un ciclo formativo superior asociado al grado medio, que es de diseño, que ya no es solamente de confección, sino también de diseño. Y donde podrían venir alumnos de toda España, porque es que no existe en otro sitio. Entonces es un reto muy importante, muy bonito, pero que va a necesitar dedicación y esfuerzo, pero bueno, para eso estamos, lo vamos a hacer con mucha ilusión y bueno, ya veremos si funciona bien o no.